desnudos dentro del mar. No les preocupa no el ardor de la sal. Si sigo quieta me voy a matar. Ya lo sé.